Bueno, lo decíamos ayer y esta mañana lo recordábamos en el informativo. El gremio UPCN se reunió con el gobierno para comenzar a discutir las negociaciones salariales de este año 2015. Ya había habido algunas expresiones a fines del año pasado y se ratificaron este pedido que está haciendo UPCN, que tiene que ver con un incremento salarial para el primer trimestre no menor al 20%. Estamos en comunicación con Jorge Panis, que es integrante de la conducción de UPCN, para que nos dé algún detalle de lo que fue ese encuentro que mantuvieron con autoridades del gobierno el día martes. Panis, ¿qué tal? Desde Radio Encuentro lo saludan Mayra y Américo. ¿Cómo anda? Buenos días, ¿cómo le va? Saludos a usted y a la audiencia. Con intenciones de conocer cómo ha sido este encuentro con las autoridades de gobierno, estuvo el ministro de gobierno, también el secretario general de la gobernación, y sabemos que usted fue uno de los que participó junto con Rosas y Zapata. Concretamente, ¿en qué se basó el encuentro? Bueno, nosotros a fines del mes de diciembre hicimos un petitorio pidiéndole al Ejecutivo un 4% de aumento salarial para el año 2015 y que no sea inferior al 20% el aumento salarial en el primer trimestre. Más allá de eso, bueno, hemos solicitado la aplicación urgente de la ley 4640, que un proyecto de ley de pase a planta para los contratados que ingresaron después del año 2009, uh-huh. La equiparación de los familiares de la provincia con la nación, y bueno, pero básicamente nuestro punto y fuerte que discutimos el otro día fue el aumento salarial. Ajá, ¿y qué respuesta hubo ahí o primera respuesta por parte del gobierno ante este pedido de 20% de aumento? No, nosotros hicimos el pedido en general, digamos. En particular, sobre el 40%, el gobierno está centrado en que se le ha otorgado un 30% a la policía y al gremio docente para el año 2015. Uh-huh. Pero bueno, el petitorio nuestro está basado en el 40%. Uh-huh. Y esto, debo aclararlo, está por fuera de la aplicación de la antigüedad. Claro. Que ya este mes empieza a regir, ¿no? Uh-huh. O sea, este mes empieza a correr la antigüedad, pero el aumento salarial nuestro está pedido por fuera de eso. ¿Y este 40% surge a partir de qué análisis que hacen ustedes? No, porque creo que si bien en las categorías inferiores, digamos, o en las categorías más bajas, los sueldos no son significativos, y si bien el año pasado tuvimos en esas categorías un aumento del 53%, esto indudablemente no alcanza. Entonces, creo que hoy han quedado muy comprimidas, y bueno, en función de eso creo que tenemos que estar más cerca de los 10.000. Ajá. En el petitorio de UPCN está planteado 20% para el primer semestre, para el primer trimestre, perdón, y 20% para el segundo. No, el 20% es para el primer trimestre. Sí. O sea, para enero, febrero y marzo. Uh-huh. Después, bueno, está en discusión el resto. Bien. El gobierno ha quedado de hacer un análisis del petitorio nuestro y, bueno, ver qué contrapropuesta hace para el día martes. En este primer encuentro no hubo ninguna propuesta del gobierno, podría llegar a verlo el martes que viene. Sí, el martes que viene vamos a tener, ellos dijeron que tenían que hacer algunos, dos o tres ensayos con respecto al petitorio nuestro, así que, bueno, veremos cuál es la contestación el día martes. ¿Qué creen? ¿Observaron voluntad por parte de los funcionarios que participaron? ¿Cuál fue el clima? Pero no lo escuché bien. No, digo, muchas veces de estas reuniones, más allá de las definiciones, importan los climas, lo que uno observa. Ustedes han participado de otras reuniones, ¿vieron voluntad por parte de los funcionarios que participaron de acercar una propuesta que logre un acuerdo pronto? ¿Qué observaron? ¿Con qué sensación se fueron de Sí, la reunión? en estas discusiones hay enojo, hay confrontación, pero bueno, el tema es llegar a lo que uno pretende. Las discusiones, por supuesto, que existen, pero bueno, veremos. No nos queremos adelantar porque, bueno, queremos ver cuál es la contrapropuesta que hace el gobierno para el día martes. En el petitorio hablan también y lo mencionó usted recién hace un ratito, que pidieron que se haga efectivo el cumplimiento de la ley 4640. ¿Nos quiere recordar qué implica esa ley y qué puntos no se están cumpliendo? Sí, la ley 4640 implica el blanqueo de las sumas fijas que tenemos en los sueldos. Si bien nosotros tenemos la presentación en la justicia, bueno, hasta tanto no se resuelva, estamos pidiendo el inmediato cumplimiento. Panis, la propuesta que haga el gobierno el martes, sea cual fuere, la va a analizar solamente la conducción del gremio, no lo van a consultar en asamblea o con las bases. Mire, si la propuesta es buena, vamos a ver por dónde caminamos. Yo ¿Lo van a creo analizar que tener ustedes un si es buen buena o no? resultado. ¿Eh? ¿Lo van a analizar ustedes, la conducción del sindicato, nada más, si es buena o Y no la propuesta? en principio sí. En principio lo vamos a analizar. Respecto del pase a planta, usted hizo mención para aquellos que ingresaron después del año 2009. Claro. ¿Y hasta qué año hay establecido ahí en el No, pedido? No. no, nosotros pedimos del año 2009 a la fecha. En adelante, está bien. Porque, bueno, ya el problema que o el inconveniente que habíamos tenido con la gente que había quedado fuera del pase a planta en el año 2010, esto ya se está solucionando, o sea que ya no vamos a tener inconveniente con respecto a eso. Así que, bueno, estamos pidiendo la estabilidad de los compañeros que ingresaron después de esa fecha del último pase a planta. ¿Y de cuántos trabajadores estamos hablando? Mire, no, si le digo ahora el número, le voy a mentir. Está bien. Bueno, Panis, le agradecemos esta comunicación y seguramente estaremos en contacto para ver cómo avanzan las negociaciones con el gobierno, bueno, teniendo en ¿Cómo cuenta no? este pedido, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Dale, dale.